Sección 9 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reagans. Capítulo 16. Éolo, Bóreas, Céfiro, Eco, Proteo. Éolo, dios de los vientos, hijo de Júpiter y de la ninfa Melanipa, residía en las islas Éolidas. Allí tenían los vientos encerrados en profundas cavernas. Cuando Ulises y sus compañeros llegaron a aquellas islas, Éolo lo recibió bien y agasajó, y cuando aquel se volvió a embarcar, le regaló unos pellejos en que encerró los vientos que eran contrarios a su rumbo para que no le molestasen. Sus compañeros, por una necia curiosidad, abrieron aquellos pellejos para ver lo que contenían. Escapáronse entonces los vientos levantando tal tempestad que perecieron en ella 11 de sus buques, salvándose solo aquel en que iba Ulises, que arribó a la isla de Aea. El origen de esta fábula parece ser el que Éolo fue un príncipe que estudió con provecho la astronomía y por sus observaciones astronómicas predecía el tiempo bonancible y el tormentoso. La versión supersticiosa es más bonita, pero trato, niños míos, de ilustrar vuestra razón y no de divertir vuestra imaginación. Bóreas, hijo de Astreo, que era uno de los titanes, es el viento del norte y es llamado el rey de los vientos. Se metamorfoseó en caballo y tuvo así por hijos 12 potritos, que eran tan ligeros que corrían sobre campos de trigo sin que se doblasen a su paso las espigas y sobre las olas sin hundirse en ellas. Represéntanlo con un rostro severo y frío, envuelto en nubes cuando atraviesa el cielo y en polvo cuando camina por la tierra. Céfiro, hijo de Éolo y de la Aurora, cuyo soplo suave da la vida a la naturaleza, se desposó con Flora, diosa de las flores, de la que ya os he hablado, y presidía este matrimonio el séquito de la primavera. Represéntanlo como un joven con alas de mariposa, coronado de flores de todas las estaciones. Eco era hija del aire y de la tierra, y ninfa del séquito de Juno. Habiendo servido de intermediaria al infiel Júpiter en sus amoríos y devaneos, Juno, que lo supo, lo castigó condenándola a no poder hablar, a no ser para contestar cuando le hablasen. Se enamoró del hermoso Narciso, el que estaba enamorado de sí mismo, y no la correspondió. Eco, desconsolada, se retiró a los sitios más solitarios en los bosques y entre las rocas. Allí, consumida por las lágrimas y su dolor, no quedó de ella sino la voz. Proteo fue un semidios marino, hijo del Océano y de Tetis, que tenía el cargo de llevar a pastar las vacas y ganados marinos. Había recibido al nacer el don de saber el porvenir, y asimismo el de transformarse en cuantas formas y cosas quería y cuantas veces lo desease. De esta prerrogativa usó mucho para libertarse de los infinitos que venían a buscarlo para que les revelase el porvenir, por lo cual se dice de una persona que toma todas las formas y caracteres que convienen a sus intereses que es un proteo. Animales fabulosos. Capítulo 17. La quimera. Era un monstruo que tenía la cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de dragón, y que echaba fuego y llamas por la boca. Era hija de Tifón y de Echidna. El primero era un tremendo gigante con 100 cabezas que creó Juno de los malos vapores de la tierra por despecho, cuando su marido Júpiter creó a Palas, a quien, como sabéis, hizo salir armada de su cabeza. Tuvo por mujer a Echidna, que tenía el busto de mujer y lo demás del cuerpo de serpiente. Tuvieron por hijos, además de la quimera, el cancerbero, la hidra de Lerna, la esfinge y el león de Nemea. Belerofonte combatió a este monstruo y lo mató. Lo que ha dado lugar a esta absurda fábula fue una montaña llamada Quimerífera, que coronaba un volcán alrededor del cual vagaban leones, en cuya falda pastaban cabras y a cuyo pie se criaban serpientes, montaña que desmontó y pobló Belerofonte. La esfinge. Es un monstruo con cabeza de mujer y cuerpo de león, que generalmente representa acostada y alguna vez con alas. La más conocida y nombrada es la esfinge de Tebas, que proponía a todo el que pasaba un acertijo, y si no lo adivinaban los destrozaba. El acertijo que decía era el conocido de que cuál era el animal que andaba por las mañanas en 4 pies, a mediodía en 2 y en la noche en 3, y que Edipo acertó ser el hombre, que de niño gatea, de hombre anda en 2 pies y de anciano necesita un palo para apoyarse. De coraje de que hubiese sido adivinado su acertijo, se partió la esfinge la cabeza contra una peña. Cancerbero. Era un mastín feroz con 3 cabezas, que estaba encadenado en la orilla del Estigio para guardar las puertas del infierno y las del palacio de Plutón. El famoso Hércules lo venció y encadenó, arrastrándole hasta un precipicio en el que lo tiró. Las plantas sobre las que cayó la baba del enfurecido animal se volvieron todas venenosas. La fábula del cancerbero debe su origen a enormes mástines que los mineros tenían en sus minas para guardarlas. Hidra de Lerna. Enorme culebra de siete cabezas, que si se las corta, volvían al punto a renacer. Hacía grandes estragos en los ganados que pastaban en la cercanía de la lengua de Lerna, hasta que el heroico Hércules la atacó y mató. Esto se explica diciendo que los alrededores de aquella laguna estaban infestados de serpientes que Hércules exterminó, disponiendo una quema de hierbas y arbustos de aquellos parajes. Hipogrifo. Animal fabuloso, medio caballo, medio águila, que según los poetas era montado por los héroes, sin duda para significar que se servían de poderosos, ágiles y briosos caballos. Salamandra. Especie de salamanquesa que constituyeron el emblema del fuego, porque creían no solo que podía vivir entre llamas, sino que la apagaba por su excesiva frialdad. Arpías. Eran tres, Alope, Acheloe y Ocitea, e hijas de Neptuno y de la mar. Sus cuerpos eran de Milano, sus caras de viejas con pico encorvado. Eran tan malas y voraces que todo lo asolaban y por doquier pasaban dejaban tras sí el hambre y la desolación, por lo cual Bóreas, que es el viento norte, las persiguió hasta el mar Jónico, en el que cansadas de volar cayeron y se ahogaron. Dícese que lo que ha dado lugar a esta fábula fue una plaga de langosta que asoló el país. Fin de la sección 9.